solo vas a querer. No juegues con fuego que puedes arder. 90 minutos para concretar. Sabes que voy a llegar al final. Elige esta noche, es ella o soy yo. No juegues con mi corazón. Elige esta noche, es ella o soy yo. El partido lo gana el amor. Cerca de mí, besarte muy fuerte, sentirte aquí. Quiero besarte hasta el anochecer y te quedes conmigo hasta el amanecer. En este juego no hay condición, debes guiarte por la pasión. Puedes seguir, puedes parar, puedes perder, puedes ganar. Debo luchar para conquistarte, seguir contigo, solo olvidarte. Voy a buscar la forma de ganar. Sabes que voy a llegar al final.